una vez más, acá estamos un sábado más a partir de las 12, ahora un poquito más de las 12 ya, acompañándolos en Radio Cine por Radio Goga 103.5 FM. Buenos días, Fede, Federico Conforto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir, Fede, a Radio Cine a charlar y a mostrarles, a traer la tablet, que me encanta, que estamos viendo la Wacom acá para dibujar y jugar un rato, después nos vas a contar bien de qué se trata. Ojalá pudieran verlo. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la operación técnica de todos los sábados. Y una mañana, como siempre, acá le damos los datos del clima, así como lo vemos por la ventana, más o menos, medio así. Había como un solcito, ¿viste? Pero se va como nublando. Uh-huh. Hubo viento, viento ayer. Ahí que estaba pronosticado que se nublaba un poquito más tarde. ¿Viste? Estuvo en un momento medio tormentoso en la semana, una primavera siempre agitadita como suele ser la primavera en la comarca andina del paralelo 42. Les contamos a nuestra audiencia que estamos acá en la ciudad del Bolsón, en la provincia de Río Negro, y que este programa y todos los programas emitidos y toda la programación de Radio Goga la pueden recuperar en la página web, también la pueden escuchar online en el momento, que es www.gogabolson.com. Hay todo un montón de podcasts nuevos, hay nuevas imágenes de las páginas de los diferentes programas de la radio, así que los invitamos a ingresar a nuestra página, bueno, para bajarse los programas o bueno, para conocer novedades del proyecto en general, videos nuevos que estamos subiendo, siempre bueno, actualizaciones de música, discos, y re linda la página web para recorrer. ¿Qué vamos a charlar hoy? Estábamos ahí comentando hace un ratito. ¿Qué te parece la propuesta, Fede? Me parece interesante. Entonces arrancamos con Tim Burton y esto nuevo que presenta Disney. Totalmente. Totalmente. El casamiento Burton-Disney creo que empezó con Alicia, ¿no? Ya estuvieron ahí. No, yo creo que antes. No, ¿antes? La verdad no sé cuál es la primera. Ahora vamos, pero estuve leyendo. Y bueno, con la remake, podríamos decir, en realidad se convirtió en largometraje. La peliculita, el cortometraje de Frankenweenie, que es uno de los primeros cortos con los cuales se lo empezó a conocer a Tim Burton, aunque el corto se conoció también después. Y bueno, uno de los estrenos de la semana, y a raíz de eso, bueno, charlar un poco de estrenos, se vino la nueva de 007, también, viste que te decía cuál es el concepto de estreno, porque se estrenó una película uruguaya que se llama El Cuarto de Leo, y ya la habían pasado por HBO, me parece, por algún canal satelital. Y también cuando hablé, bueno, con Adolfo Gorosito, el comentarista, el crítico de Uruguay, dice, uy, yo se la vi hace como 2 años. Entonces digo, bueno, se estrenó esta película ahora y ya es como medio demorado, no sí, sé a qué. Me parece que el concepto de estreno viene más por un tema comercial y un tema de marketing también, de cuando se mete en alguna de las industrias de distribución de las películas, entra algo que ya ha sido visto por ahí en otras áreas. Como que se le pone el estreno como para que la gente, como un gancho, me parece. No, la verdad no estoy seguro, pero creo que viene por ahí, porque ya me ha pasado varias veces de haber visto películas o cortos o documentales por ahí de niveles independientes, que después de tomar como un empujón, porque al ser reconocidos y demás, pasan como 2, 3, hasta 4 años y después se presenta como estreno en la sala de cine o en canales de televisión y demás, ¿no? Entonces Totalmente. Me parece que es como una, como un, no sé, como algo, o es marketinero o es realmente porque es la primera vez que se estrena en ese medio, tal vez. Debe pasar por ahí. También la otra que se estrenó, que te comentaba, esta película libanesa, que me gustó, que es un poco la historia de Lisístrata, de la rebelión de las mujeres, ¿no? Contra los hombres para que paren la guerra. Está la huelga sexual, ¿no? Tan divertida, una comedia griega. Y también, yo me acuerdo haber visto los avances y haberla visto en DirecTV, así que, y sin embargo también se estaba estrenando. Bueno, un poco va de esto el programa hoy, también tenemos novedades locales, hay eventos fin de semana con proyecciones para chicos y para todas las edades, y también vamos a compartir seguramente audios de algunos de los trailers de las pelis que estamos comentando, y seguramente un poco de música que trajo Fede, no sé con qué nos vas a sorprender hoy. que me encantó la música del sábado. Bandas sonoras también siguen siendo bandas sonoras de pelis. Dale, seguimos. O videoclips también. Traje un poco de música de videoclips. Buenísimo. Así que ahí va a estar el sonido entre un poco de bandas sonoras, un poco de videoclips, un poco de trailers cinematográficos. Nuestras líneas de comunicación, les recordamos siempre, 44-55-800 o el 44-55-999. Y bueno, si les parece, entonces sí, arrancamos con buena música de cine. Dale. We'll be right back. He was a great dog, a great friend. The best dog a kid could have. When you lose someone you love, they never really leave you. They just move into a special place in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. I know. If we could bring him back, we would. Fix that. Bueno, 12 y 22 según mi computadora. ¿Vos qué hora tenés? ¿Tenés hora por ahí? No, ahora no. ¿Esta qué dice? 12 y 23. Estamos ahí. Así que bueno, ¿qué escuchábamos antes del trailer de Frankenweenie? Rob Dugan, un compositor que hizo un solo disco, que fue banda sonora de Matrix, el tema ese particularmente, uh-huh. Y por eso se hizo como súper famoso. Un solo disco y la verdad que, bueno, la versión instrumental y la versión con voz, como para elegir, y la verdad que es muy bueno. Eso. Re linda música. Adelante vamos a otros temas también. Re linda música. ¿Un solo disco de Nunca Más? Un solo disco. ¿Lo hizo para la película? ¿Vos sabés? ¿O lo usaron? Para la de hecho, él es inglés y los Wachowski, digamos, los hermanos directores de Matrix, tomaron parte. De hecho, después hay otros Furious Angels, otros temas que usan para las otras películas de Matrix. Pero bueno, este fue como el que rompió el hielo, ¿no? Dentro de la música de él. Como que entró así. El video es una cosa muy abstracta, como que él va para adelante, corre para adelante y las cosas suceden para atrás. Y invertidas. Unas cosas, la verdad, unas ideas de montaje y de edición que están buenísimas. Sí, requinéticas. Y bueno, el año pasado tuvimos un especial de Matrix y de ciencia ficción y bueno, me gustó mucho esta música, muy copada. Y bueno, después estábamos escuchando el trailer de esta película de Tim Burton, ¿no? Que les comentábamos. Frankenweenie, en realidad es un corto del año 84, o sea que ya tiene unos cuantos años esta obra. Y bueno, se trata de este chico que se le muere el perrito y trata de resucitarlo ahí con unas experiencias de ciencia de la escuela, uh-huh. Y el perrito cobra vida como una suerte de Frankenstein mascota. Muy tierna, bueno, en blanco y negro, ¿no? Con una estética muy particular. Por ahí medio previa a esta estética que decíamos, ya un poco a veces cansadora, que trae Tim Burton, muy recurrente en las imágenes. Es la estética con la que empezó a trabajar. Así es. Te decía recién lo de Vincent, por ejemplo, el corto de él, y también blanco y negro, como que es la estética con la que él comenzó. Aparte, toma tanto el expresionismo alemán, tanto de esas vanguardias del arte... que ahí con el blanco y negro se nota mucho más, ¿no? Sí, se evidencia mucho más. Paradojas de los negocios más que del destino marcan el derrotero de este proyecto añejo de animación de Tim Burton, que recupera los orígenes de su mejor cine y demuestra una vez más que con talento a veces se puede vencer la rigidez del pensamiento industrial para sembrar alguna semilla de creatividad y dejar complacencias de lado. ¿No? Me gustó este comentario, por eso... Uh-huh. Lo estoy compartiendo. El matrimonio Burton-Disney vivió su primera luna de miel con Alicia en el País de las Maravillas, tras un prolongado distanciamiento, donde prácticamente los estudios del ratón más famoso del mundo cerraron sus puertas a un irreverente dibujante que no se adaptaba al estilo del propio Walt Disney, pero que ya contaba para ese entonces con ideas personales y un universo teñido de melancolía, ternura y finales no precisamente tan felices. Elementos políticamente incorrectos que fueron la marca de su cine, así como su rabiosa cinefilia plasmada en cada una de sus obras y su confeso amor por el género del terror. Me gustó este comentario que encontré en esta página que siempre visito de Pablo Arahuete de Cinefreaks. Me gustan las críticas de esta página porque a todos le ponen un título, ¿viste? Así medio literario. Esta de Franco y Winnie era Los Anormales, ¿viste? Para cada una le mandan que... Me gusta ese laburo de sintetizar en un título, ¿viste? Un poco... alguna de la un poco la esencia o algún esencia mensaje capturada. No sigue siendo subjetivo, no, pero siempre está muy bueno, está muy bueno que lo pueda hacer así, está bueno el ejercicio así. Así que bueno, esperado en la pantalla grande y en 3D también, alucinante para verse, es una nueva experiencia totalmente. Así que un poco los estrenos van de eso esta semana. Y cosas que ya se, como decíamos, que ya se vieron en otras pantallas, que no son, que son estrenos comerciales en Buenos Aires, pero que ya, bueno, pudieron ser vistos en otros modos de exhibición, digo yo, porque viste que ahora uno accede a las películas de todas las maneras. Antes no te queda otra que esperar el estreno. Internet también trajo otro medio más, viste, para distribución también. Es como que hay todo un área nueva por explorar y la gente como que primero presenta los trabajos y los desarrollos en esas áreas antes de ser mostradas en la gran pantalla. Así como es. Que se rompe el hielo de otra forma, ¿no? Digo, como a veces como realizador también, como que realizadores nuevos vienen, presentan algo y rompen el hielo en otras áreas y después se presenta como estreno en el cine, cine comercial, ¿no? Sí, también hacen sus recorridos por festivales o por circuitos no oficiales o no convencionales, no alternativos. Toda una reactivación ahora también de eso que, por suerte, ¿no? Que estuvo como dormido durante mucho tiempo. Por ahí la gran industria también desplazó un poco las salas y demás y dejó a las producciones nacionales un poco de lado. Bueno, ahora hay como una reactivación también que esperemos que sea más fuerte todavía, ¿no? Sí, está el fenómeno positivo, que es mucho más plural la oferta, el acceso, bueno, un poco más diversificado, como para que cada uno acceda como pueda, en la medida de sus recursos o sus intereses, ¿no? Como es ahora, claro. Viste que ahora es toda la medida del consumidor y del receptor, ¿no? De esa vieja onda de los medios de la era moderna, digamos, los medios viejos o llamados modernos, la televisión, ¿no? Esta cosa de serie, ¿no? Como las fábricas de autos, donde se trataba de unificar el pensamiento de la gente y llevarlo, bueno, al consumo. Ahora igual te siguen llevando por ahí a un punto parecido, pero la propuesta es como más personalizada, ¿no? Vos ya... Sí, igual hay unas burbujas ahí resistiendo, sí. ¿No? De gente que no quiere que sus productos terminen en eso. Y como que producen sabiendo que no quieren ese final, digamos, como que no quieren que circulen por esos medios, como que circulen los medios independientes y nada más. Digo, claro, hay una varios, resistencia, ¿no? Sí. Como que no, yo no quiero, o sea, lo mío es arte, ¿entendés? Yo no quiero que se vuelva producto así y se adapte. Aparte hablamos de, o sea, la industria grande ha tenido así como interferencias a nivel narrativo también en obras, ¿no? No tanto acá en el país, pero en otros países ha pasado, no solo por censura, sino por readaptación para que el consumidor no le sea más rentable a la empresa, ¿no? A la distribuidora. Como que se han retocado un poco las historias también. Entonces está bueno que exista una resistencia. Sí, ¿no? Por eso me gustaba esta frase, ¿no? Vencer la rigidez del pensamiento industrial y sembrar, sí, aparte, alguna semilla de creatividad. Disney, ¿no? ¿No? Estamos hablando y de monstruos. No sé si hay algo más industrial y más más sí. Yo lo llamo subliminal que Disney, pero es como que tiene una estructura, una penetración de cómo debe contarse las cosas, ¿no? Y Burton por ahí no encaja tanto en eso. Bueno, habría que ver entonces esta nueva adaptación Disney 3D de Frankenweenie y compararla con el corto original y bueno, hacer ahí después el análisis, ¿no? Por ahí algún piratón ahí de los que conocemos nos la baja y podemos disfrutarla en estos días. ¿Les parece que escuchemos un poco más de música? ¿Te parece, Fede, que trajiste? Migue, ¿tenés ahí algo preparado? Porque después me gustaría que charlemos un poco de la tablet, de dibujar así que quiero dibujar ahora, aprovechar. Estamos en Radio Cine 93.5 FM hasta las 2 de la tarde acompañándolos con buena música y el mejor cine. Aquí seguimos en el mediodía de Radio Cine escuchando buena música. Contanos, Fede, ¿qué estábamos escuchando? Primero un clásico de Mamas and the Papas, California Dreaming. California que es la banda sonora, uno de los tantos y muchos temas que tiene la banda sonora de Forrest Gump. Qué lindo disco ese. Sí, tiene unos temas, la verdad que esa película tiene una selección de temas que está increíble. Y el tema del disco de Mamas and the Papas está buenísimo. Sí, te va movilizando, te va evocando cada tema de momentos, sí, momentos de la vida. Sí, momentos históricos de la vida norteamericana, ¿no? Bueno, una película que los norteamericanos, digamos, la supieron apreciar por lo que es, ¿no? Una gran autocrítica y bueno, está buena la selección musical que tiene. Sí. Justamente tiene esa fuerza. Los temas. Realmente muy bueno. Y lo segundo estábamos escuchando es un tema que se llama Digging My Potato, que es de la banda sonora de una banda que se llama Seatbelts. ¿Entierra banda... mi patata? De una banda sonora. La banda sonora de una serie de anime. De una banda que se llama Seatbelts. Cinturones de seguridad. Sí. Y es. Recién hablaba con Miguel. Tal vez una de las mejores series de anime de toda la historia. Aquel que no le guste el género de anime que la vea, se le cambia de opinión, así cambia de opinión. Es una novela animada con la historia de un personaje de ciencia ficción, un western de ciencia ficción. Es una cosa completamente rara, ¿no? Pocas veces vista. Y nada, habla de la historia de amor-odio entre dos personajes por una mujer y bueno, tuvo una rebeldía, una mafia, unas cuestiones realmente muy profundas, personajes muy bien desarrollados, un diseño único, muy, muy, muy particular, y tiene esto, la música que creo que es la mejor música de anime. Alucinante. Lejos. Repetí el título, así algunos que estén escuchando toman nota de esta recomendación. La serie se llama Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Bien. El Bebop es un estilo de... Bebop es un estilo de blues, si tengo entendido. Y es el nombre también de la nave en la que ellos andan. Y bueno, cowboy porque es todo como si fuera un vaquero salido este, pero en el futuro, ¿no? Un futuro donde reina el capitalismo también, donde reinan un montón de injusticias y futuro demás. Futuro distópico. Sí, pero es realmente tiene que verla, es espectacular. Sí. ¿Y cómo se puede acceder a un...? Y esto está en internet. ¿Lo bajás de internet, lo buscas en internet, así, cowboy, sí, si no cowboy. Se puede... Bebop, que es B-E-B-O-O-P. Sí, con B larga. Con B larga, y se puede también alquilar, es una serie, digamos, dentro se de encuentra. La serie de anime, junto con Evangelion, ¿no? Uh-huh. Así, grandes series de anime, se encuentra. Clásicas. Sí, sí, aparte es una serie cortita, dura media hora cada capítulo, tiene 26 episodios, tiene una película también. El otro día estuve viendo un par de escenas de peleas, sí, entre personajes de artes marciales, una animación que te deja... No sabes si realmente es gente mágico, real, rotoscopiada, ¿no? Qué alucinante el laburo que hacen, ¿no? Una película de primera y una serie de primera. Lo que comentábamos antes de estos personajes híbridos en la película, a raíz de, bueno, de Disney y de Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton, estos personajes que les hacen motion capture, ¿no? Que le ponen los electrodos, capturan los movimientos y después los terminan en la computadora, ¿no? Que vos me decías que tenés los software, pero lo que cuesta... Los software los puedes acceder, si bien si uno tuviera que pagar los software originales, ¿no es cierto? Y demás, son imposibles, son licencias de $5,000 anuales, uh-huh. ¿No? Y estos son plugins, digamos, como agregados de los software que te permiten vía dispositivos USB, dispositivos FireWire o diferentes tipos de conexión, conectar estos artefactos, que hay varios modelos, como el más conocido es como el de los electrodos, que básicamente una persona se le ponen puntos en las articulaciones más importantes del cuerpo y bueno, después se toma la captura del movimiento respecto a unos sensores tridimensionales que hay ubicado en un espacio. Y esto vale carísimo, es un aparato en dólares, estamos hablando de algo incomparable y se pueden armar caseros, pero también son casi incomparables porque hay que conseguir ciertos elementos y nada, hay que tener genio, ingenieros ahí electrónico trabajando, ¿no? No es una cosa sencilla, pero es una técnica que fue una de las técnicas que hizo pegar un salto grande en el cine, sobre todo de ciencia ficción. Avatar fue como el extremo ya, claro. De eso, ¿no? Ya como abusaron, todo es eso. Es ya. Todo eso. Claro, lo que pasa es que eso capta el movimiento del actor o la actriz y después el personaje que es virtual, ¿no? Computarizado, lleva los rasgos, los gestos, los movimientos de la persona verdadera, ¿no? Sí, siempre se experimenta a nivel tecnológico el tema del digitalizar no solo el movimiento. Fíjate en Matrix, ya a partir de Matrix 2 hay escenas donde pelea, qué sé yo, Neo contra 300 agentes Smith, pues así cómo hicieron los 300 agentes. Son todos virtuales, son todos digitales. De hecho, Neo está digitalizado y crearon una máquina que escaneaba tridimensionalmente los rostros para que se vea hasta el más mismísimo detalle de la cara del digamos, no la modeló alguien desde cero a la cara de Neo. Está escaneada con unos sensores especiales para que se vea así la pureza de los poros, todo impresionante. Si vos ves, están en las páginas de Matrix, que si quieren entrar que lo vean. Se pueden ver, comparar el original, la foto de Ken Reeves, digamos, con el digital, y no lo van a poder creer. Yo me quedo con el analógico, ¿qué crees? Yo quiero el analógico acá, arriba de la mesa. Es como si lo hicieran con Trinity, yo pensaría exactamente lo mismo, ¿no? Impresionante. Bueno, acá están los chicos de la escuela porque, bueno, teníamos unos mensajitos. Estábamos por hablar de la tablet, pero hacemos un mini impasse para comentar la actividad de los chicos de esta tarde en el colegio 788. ¿Están allí ya, Miguel? Hola. Hola, sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla Ada de la escuela 788. Hola, ¿cómo te va, Ada? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá estábamos por pasarles el chivo de este primer encuentro que están organizando, así que contanos vos y después lo volvemos acá a comunicar para toda la audiencia. Bueno, dale. Bueno, nosotros, como algunos ya saben, somos de la Escuela 188, que tiene como modalidad Comunicación, Arte y Diseño, y estamos haciendo muchos eventos para juntar fondos para irnos al Festival de Cine Internacional en Mar del Plata. Uh-huh. Entre esta serie de eventos, el sábado que viene, que es 10 de noviembre, y el domingo 11 de noviembre, a partir de las 17 horas, hacemos un cine debate, que es un encuentro de cine con el arte, que vamos a hacer vamos a pasar unas pelis y después vamos a abrir al debate después de cada peli para poder hablar sobre la realización artística de cada peli y cómo llegaron esos directores a poder expresar lo que quisieron expresar mediante el cine, ¿no? Qué bueno, primera muestra de cine arte continuado en la 788 del paraje Entre Ríos. Esto va a ser el 10 y el 11 de noviembre, o sea, el sábado y el domingo que viene, los dos días a partir de las 5 de la tarde, ¿no, Adi? Sí, tal cual. Buenísimo. ¿Te mandaron al frente a vos los chicos a hablar? No. Escúchame, contanos un poco de la escuela, porque yo quiero destacar primero, bueno, la actividad de la escuela y lo que implica el viaje, que no es un simple viaje de egresados o de estudios o irse simplemente a pasarla bien a Mar del Plata, sino que tiene todo un contexto de lo que ustedes están estudiando en el secundario y también de lo que algunos por ahí después sigan haciendo como actividad, ¿no? Que es una escuela con orientación en comunicación, arte y diseño, la de ustedes, ¿no? Sí. ¿Y qué implica el viaje? ¿Hay charlas, conferencias, talleres, otras cosas para participar? Sí. O sea, nosotros el año pasado se realizó este viaje en forma de viaje de estudios y pudieron ir los chicos, juntaron un montón de fondos para poder realizarlo en un par de meses nada más, y llegaron y la verdad que la pasaron re bien porque es un festival grandísimo, ya que es internacional y van un montón de directores conocidos y abren al debate y hay también cursos para, es como instructivos para vos poder analizar una película después y un montón de otras cosas que están re buenas. La verdad es que no es que vamos a la playa a tomar sol, sino que vamos realmente a un festival de cine y tenemos muchísimas ganas ya de ir porque es ahora, así que... Buenísimo, sí, hay muchas actividades para participar y también, bueno, cambiar un poco de geografía, cambiar de contexto acá desde la montaña, ir a tomar un poco de aire de mar está bueno también, ¿no? Y sí, disfrutar vale. Allá otro contexto y también con el grupo, me imagino, ¿no? Sí, este año somos un grupo enorme, así que... Son un montón. Sí. ¿De los dos terceros van...? Sí, vamos, somos creo que 49 personas en total. Qué bueno que lo pueden seguir, que empezó el año pasado la movida para como un poco institucionalizar, ¿no? Este viaje todos claro, los años. Es que ya después en los años siguientes podamos tener un poquito más de, no sé si aprobación o qué, de forma pedagógica y todo lo demás, porque es un viaje de estudios planteado desde el colegio que está bastante bueno porque tiene que ver muchísimo con la modalidad, así que... Totalmente. Y aparte, bueno, felicitarlos también por la escuela nueva que quedó re linda y me imagino que este año la habrán podido aprovechar y disfrutar un montón, ¿no? Sí, súper espaciosa, hermosa. Le comentamos a todos, que, bueno, ya conocen los que viven acá, Paraje Entre Ríos, que queda por la ruta 16, ¿no? Avenida San Martín, pasás el paralelo yendo para el Lago Puelo. Sí. En un momento hay una seguidilla de lomos de burro y hay un par de escuelas de ambos lados de la ruta, ¿no? Claro. A la Escuela de Música, la 109, que se identifican más, que son más antiguas. Y enfrente esta nueva escuela, que es esta escuela de nivel medio con orientación en comunicación, arte y diseño. Y bueno, los chicos están organizando este evento. Les contamos que va a haber dos salas funcionando con documentales, cortometrajes y largometrajes. Por ejemplo, está anunciado el documental de este año de Bob Marley, que lo vi, la verdad que es buenísimo, me parece muy buena elección. La escafandra y la mariposa, una película francesa re linda también. El etnógrafo, que es un estreno en Argentina, de Ulises Rosell. Se va a poder ver la última de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Que es Reino Bajo la Luna, la traducción. Así es. Ay, me acordé lo de antes, gracias a Moonrise Kingdom. Espero volver a acordarme. El artista, de Gastón Duprat, Mariano Con, On the Road, una adaptación al cine de la novela de Jack Kerouac, qué lindo, dirigida por Walter Salles, que también es estreno de este año. Bueno, Tokyo Blues, Nostalgias de la Luz, una película chilena de Patricio Guzmán y esta película japonesa de Hung. Y además va a haber, Ada, un salón de niños, ¿no? Sí, vamos a poner sala para niños. Qué bueno, y ahí van a poder ver de Miyazaki, re lindo, a Arrietty Barretti y El Mundo de los Diminutos, que bueno, algunos la habrán visto, pero la verdad, para volver a verla, una peli divina también. Sí, sí, vale la pena volver a verla, tal cual. Bueno, al finalizar cada función habrá cine debate, charlas sobre el lenguaje audiovisual, también va a haber servicio de buffet, y bueno, el evento reiteramos que es entre los días 10 y 11 de noviembre, sábado y domingo que viene, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos, en el edificio de la Escuela 788. Hay una entrada de 10 pesos para colaborar con los chicos, me parece muy bien. Y bueno, organizan ustedes Tercero Polimodal Pro Viaje de Estudios al Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Primer encuentro de cine y arte continuado. Sí. Buenísimo. ¿Algo más, Ada? No, nada más. Muchísimas gracias por el espacio. No, a ustedes por comunicarse y bueno, lo reiteramos el sábado que viene, así le recordamos a todos. Bueno, dale. Un beso, gracias. Mi amor. Nos Adiós. Vemos. Allí pasaban los chicos de la 788, Ada Ullelo, mi exalumna, muy amorosa, y todos los chicos que están laburando allá. Tenés que ver lo que son las muestras de esa escuela, los trabajos que hay, tanto de artes plásticas como audiovisuales, que año a año, uh-huh, bueno, van los chicos experimentando y mejorando. La verdad que para mí es, bueno, vale destacarlo, un orgullo en todo sentido. ¿Te parece que vamos a escuchar un tema más? Dale. Escuchamos un temita más de música, amiga, y después sí nos contás de este aparatito. Stop. Este tema yo me acuerdo de la película de All That Jazz, pero no era esta versión. ¿Por qué la trajiste esta? Este por la, es de, justo, de Ray Charles, justamente de la película Ray, que habla de la vida de Ray Charles. Lo traje aparte porque es un clásico, ¿no? Un tema conocido, pero es una peli que está buena, que me gustó y pues está bueno conocer la historia de Ray. Por ahí la conocía un poco ya de antes, porque tuvo toda su importancia en el mundo de los negros, ¿no? Ahí en Estados Unidos, la discriminación y demás, y todos los escándalos. Un activista. Todos los escándalos que tuvo él por, bueno, George and Malmine, ¿no? Toda esa historia. No lo dejaban ni bajar a tocar, ni bajarse del ómnibus. Por eso creo que está buena por ahí rescatar la peli. Aparte tiene un par de trabajitos de arte que son interesantes y un par de así como de metáforas visuales, ¿no? Entre sus trips, entre la droga y la depresión, ¿no? Está buena. Me gustó. Bueno, viste que le dieron el Oscar a Jamie Foxx por esa actuación. Sí. Por eso a mí me encanta ese actor, toca, ¿no? Toca él el piano. Sí, toca él el piano. Dicen que tiene cosas que no son autobiográficas reales, que son un poco el vuelo del guionista, ¿no? Estas historias de su niñez. Pero está muy bien reflejada, aparte, bueno, la época, el contexto, ¿no? En que se crió, todas las luchas que vos decís, cómo los discriminaban, no podían ni tocar en una ciudad y terminaron haciendo la canción oficial del estado, ¿no? El tema de él finalmente, ¿no? Con todos los ciclos de la vida, después de años, después de las luchas, las muertes, esos reconocimientos ridículos, ¿no? Sí, que bueno, igual valen, pero... Y sí, obviamente valen, ¿no? Pero bueno, un personaje particular, Richards, dentro del mundo de la música y esta peli está buena, lo rescaté porque me puse a escuchar la banda sonora ayer y de todos los temas dije... Hay otros, muchos temas de Ray Charles que son así como clásicos, pero dije, este me gusta, vamos a ponerlo. Levanta un poco, ¿no? Como que sí, recopado. Lo usaron para esta película que te cuento, ¿no? Ray Charles, un clásico también. Y me acuerdo, siempre decimos en Radio Cine, no creemos en los Oscars, pero bueno, a veces hay algunos premios que son merecidos, ¿no? Sí, y en este caso me pareció bueno, y me acuerdo cuando él lo recibió, que estaba con la hijita, se le queda con la nenita al lado. Y el negro ni se lo esperaba, viste que re pocos negros le dieron también. Cada tanto le dan alguna así para... Sí, es una cosa... Pero muy loco, ¿no? Re humilde, el flaco, la carita, me acuerdo hasta hoy de esa imagen. Y la verdad que Jamie Foxx, un tipo que hizo una, no me acuerdo, de soloist, del solista. Sí. Que toca el cello. Y también toca el cello. Sí. Una cosa increíble. ¿Vos sí la que está en el músico callejero? Que es músico callejero, sí, que actúa... Bueno, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Así que... Qué linda peli. Linda peli también, ¿no? Esta idea de la música y del esquizofrénico, ¿no? La música como un canal de conexión hacia lo más íntimo de la persona y de para como una forma de abrir la mente de esta gente que la tiene tan perdida, o no sé si perdida, por ahí distinta, ¿no? A la nuestra. Está realmente muy buena la película. Muy linda película, la verdad, que me hiciste recordar. Bueno, contanos de este dispositivo, a ver cómo lo podemos llamar, este programa, esta tablet que te permite dibujar literalmente y aparece la imagen en el monitor. Sí, es un dispositivo re sencillo. De hecho, vos habías hablado de cuando eras chica, venían, cuando yo era chico también venían. La pizarra mágica. Nos moríamos. Ese mismo concepto, nada más que enchufado con un cable a una computadora. Un cable como un USB, veo. Eso, un USB viene inalámbrica, viene de todas las formas. De hecho, acá, por ahí lo más difícil dentro de una tableta es que cuando uno dibuja sobre la tableta, lo que dibuja uno lo ve en el monitor y no lo ve en la tableta. Ajá. Existen también tabletas que proyectan imagen y uno pinta sobre la tableta y sobre lo que ve, ¿no? Como si fuera un monitor con una birome. Es como si estuvieras retocando un cuadro virtual. Exactamente. Acá vos, digamos, yo lo que veo, la gente no me ve, pero bueno, vos me podés ver, estoy con la mano en la tableta y viendo el monitor, digamos. Estoy en otro... Y estoy modelando, digamos, en un soft ahora de 3D que se llama ZBrush, que es un soft, la verdad, que fascinante. Te permite modelar lo que había mencionado en el otro programa, que te permite modelar como si fuera arcilla. Súper plástico. Claro, te permite hacer lo que quieras con una figura tridimensional y modelarla. ¿Ves? Acá estoy estirando, metiendo... Bueno, y lo que te permite es trabajar como una birome con diferentes puntos de presión algo que el mouse no tiene. El mouse tiene un solo punto de presión, que es el clic. Claro. Esto tiene puntos de presión, hay con más y menos resolución en puntos de presión. Esta creo que tiene 2048 niveles, o sea, puedo hacer, si hago mucha fuerza, ejerzo mucho más presión que si hago poca fuerza. Sí. Bueno, y es un dispositivo que hay de marcas baratas, o sea, completamente accesibles. Estamos hablando de que valen menos de 120 pesos, digamos, no son muy caras. Y bueno, después tenés las marcas un poco más profesionales y demás, que también tampoco son los más chicos, las versiones más chicas tampoco son inaccesibles, digamos, la gente puede conseguirlos. Y para aquellos que les interesa el modelado tridimensional y que les interesa, por ejemplo, la rotoscopía en After Effects, que se usa tanto, sí, que acá se enseña también en la universidad y uh-huh, demás, realmente, o el Photoshop, ni hablar del Photoshop, lo que es el pintado digital y lo que es el retoque de imagen y demás, realmente es, uno lo aprende a usar y deja el mouse para toda la vida. Claro. Es muy útil, me decís. No, es extremadamente útil. Está bueno tener las dos cosas, ¿no? Tanto el mouse como el dispositivo, pero yo le recomiendo a la gente, de alguno que viaje a Buenos Aires y demás, y diga, yo quiero hacer postproducción, quiero editar, quiero recortar, quiero que se lo consiga, que se consiga uno. Porque, una buena herramienta. Sí, es una herramienta de lujo. Realmente es, te digo, es como un antes y un después dentro de la edición, y sobre todo si haces 3D, ¿no? Si haces modelado tridimensional en Maya o ZBrush y demás, con el 3D Max no se lleva muy bien, pero bueno, yo ya lo pude personalizar y más o menos lo manejo, pero que lo intenten, le digo que lo intenten porque es una buena inversión y le va a durar toda la vida. Son aparatos que te duran toda la vida. ¿Y para jugar y para crear? ¿Y te cuento? Y para jugar, para crear, yo acá estoy haciendo cualquier cosa, tengo un par de modelos, pero estoy... Y te pregunto, Fede, vos acá arrancás de cero, ¿no? Arranco de la nada, podés, claro, empezar a hacer tu dibujo. Se arranca desde cero, particularmente en este programa que es el ZBrush, algunos seguro lo conocen, es bastante conocido entre el mundo. Vos partís de lo que se llaman Z esferas, ahí creo una, como puedes ver, creo una esfera, y en la esfera lo que puedo hacer es editarla e ir agregándole esferitas chiquititas. Y una vez que creo la forma a través de esferas, creo formas orgánicas que yo quiera a través de esferas. Imagínense una persona compuesta de esferas. Sí. La convierto, recibo lo que se llaman polígonos. Digamos, hago que esta esfera sean polígonos. Digamos, polígono editable, polígonos, digamos, son figuras geométricas. Uh-huh. Y de ahí lo que voy haciendo es agregándole cada vez más polígonos, dándole más definición. Y recién ahí puedo empezar a pintar y trabajar por encima como si fuese un elemento... Y también, modelado, tal cual. Y también te permite trabajar sobre imágenes que vos podés importar ahí. Claro, por ejemplo, el ZBrush, algo muy lindo que tiene este programa, que igual lo tienen todos los programas de 3D, pero el ZBrush es dentro de todos como el más lindo, el más dinámico. Es que yo, por ejemplo, importo, quiero modelar una cara, la cara de una persona, y yo puedo importar el frente y el perfil. Y armar como si fuera un cubo con todos los lados de la cara de una persona y empezar a modelar con esa referencia. Que la verdad que es espectacular para modelado así de lo que sea. Me diseñan un personaje de Tim Burton dibujado en una hoja de papel, vos lo pones acá y lo modelás como va siguiendo las líneas y las curvas de la imagen. Claro, lo puedes ir modificando, trabajando. Claro, y este es como el software que más lindo tiene esa, como, no sé si más lindo, es que es atractivo incluso visualmente, sí, el software, sí. ¿Ves? Si lo ves, es como está se nota que está desarrollado por gente que hace esto, ¿no? Como que realmente es muy dinámico y muy muy muy fácil de usar. De hecho, es fácil de aprender. La gente que no sabe nada de ZBrush, que se baje tutoriales en la página de ZBrush. No es tan complicado. Tiene todos los tutoriales y no es tan complicado. Sí, por ahí se complica un poco con el tiempo, ¿no? Pero dentro de todo es accesible para poder bajárselos y poder empezar a practicar. Yo digo a la gente, a los chicos que están estudiando, que están estudiando postproducción, que están estudiando animación, que están estudiando After Effects, porque sé que acá hay gente que le gusta, me crucé con varios alumnos y demás, sí, que les gusta. Es lo que más se está usando. Que si bien el After es un programa dentro de la edición, lo que más se usa acá en el país y demás, a nivel profesional es un programa que, a lo que es nivel cine ya no se usa porque uh-huh, el After no mueve, no puede mover imágenes en mucha... mucha claro, fuerza y se queda demás, corto, se queda punto, corto, digamos, pero para lo que es publicidad, pero... para lo básico y para aprender, creo que es lo más rápido y lo más accesible también, o sea que bien, que está bueno. Y la tableta con el After se lleva muy bien, Sobre todo para rotoscopiar, o sea, la rotoscopía, ¿no? El pintado por encima de la animación, el enmascaramiento, ¿no? El ocultar, realmente está bueno. Muy así efectivo. Lo recomiendo, súper bueno, recomendable. Otro día, si te parece, vamos a charlar un poco más del Maya, ¿no? Porque yo vi trabajar a mi profe con el Maya o Maya, este programa que trabaja por nodos, crean como estas redes re loquísimas y trabajan modificando la imagen de acuerdo a lo que va capturando. Es un concepto muy similar al de Zeta Brush. Me encantaría un poco profundizar eso. Es un concepto muy similar a este, nada más que este tiene una particularidad que está tan bien hecho el programa que yo puedo mover de a 26, 40, 80, 90, 120 millones de polígonos y el programa corre. Uh-huh. En el Maya llegaste a los 10 millones y ya en una máquina normal se queda. Y una última pregunta antes de irnos al espacio publicitario, que ya estamos cerca de la una. Hay diferentes tamaños, me decías. Vos estás acá usando un small. Yo estoy usando un small a marca Wacom, que es como la mejor marca dentro de lo que es tabletas. Estás trabajando en un tamaño, será un medio a Pandu, cuatro. Que son también un poquito más baratas que estas, también de Wacom. Y esto es un tamaño, sería como una 5, no llega a ser una 5. Tiene una relación 16:9, para lo que entienden, digamos, como una pantallita, un monitor widescreen, ¿no? Un monitor widescreen, sí, como la típica formato de cine, ¿no? 16:9. Claro, es la más portátil de todas, no es pesada, la puedes guardar y se banca cualquier cosa, la golpeas y se la banca. Es un chiche, ¿viste? Como la viejita de la tele que llama a los nietos cuando está en internet, que no entiende. Vos mirás y dices, es un chiche, realmente te dan ganas de tenerla. Es bonita, tenerla, ¿viste? Aparte, bueno, tiene otras herramientas que más adelante te las voy a mostrar, así las entendés, que son sensibles al tacto, que son para ayudarte a seleccionar los pinceles, las herramientas, zoom, los distintos trazos y todos los efectos. Claro, pero es una, la verdad que, y ahora la tengo medio abandonada, la tableta, ya me está dando cosas ahora que la veo, ya me volví a enamorar, viste, increíble. En vez de la guitarra en el ropero, tenés la tableta en el cajón, sí, no la sé, mochila, en la mochila. Sí. Bueno, Fede, y ahí entonces, este que es como un medio A4, un tamaño A4, postal, diríamos, casi un poquito más grande. Y después tenés A3, y hay más grandes todavía, y después ya saltás a las que tienen pantalla. Directamente. Si estamos hablando de un valor de alrededor de $5,000, acá $6,500, claro. Están carísimas. Pero bueno, esta para arrancar, para empezar de hecho, una Genius, ¿viste? Más baratas y accesibles, alcanza. Ya tenés como para arrancar sí, y alcanza. Practicar. Buenísimo, la verdad, muy buena, bueno, muy buena la descripción y lo que pude estar viendo acá. Y bueno, también pueden entrar siempre a buscarla, ¿no? En la web y enterarse más de cómo funciona. Sí, y también los que estén ya laburando con esto, bajarse los tutoriales, ¿no? ZBrush. ZBrush.com y ahí van a tener los tutoriales de la misma empresa, ¿no? Pixiologic, que sube los tutoriales, que casi todas las empresas que hacen programas suben tutoriales, sí, y de hecho sí. El mismo programa trae tutoriales para que la gente así pueda aprender. Así es, también hay sitios donde se comparte la información, ¿no? Con Processing y demás. Sí, muchos foros. Totalmente. Bueno, Miguel, vamos al espacio publicitario, ¿te parece? Después volvemos con música y lo seguimos acompañando en Radio Cinegoga por la 103.5 FM desde la ciudad de El Bolsón. Radio Goga te da la hora. Son las 13 horas. 4 minutos. Comienza espacio publicitario. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año.

bizarro y de terror que se hizo en Buenos Aires desde el 25 y terminó el 31 de octubre con la fiesta de clausura justo la noche de Halloween, ¿no? Ahí para que se diviertan los cultores de este género, ¿no? Y creo que esta película, si no me equivoco, ganó la edición también del Bafisi como elegida por el público. Y también el actor, que me contaba Miguel que lo conocía, ganó como mejor actor en el último Bafisi. Así que bueno, un poco comentar esta nueva entrega de cine de terror. Tiene bastante buena crítica en lo que son, bueno, los distintos sitios de internet. Y resultó ganadora, como decíamos, con una versión distinta a la final, que es la que se estrena ahora comercialmente, ¿no? Y parece que igual la esencia del film quedó intacta. Tiene una banda sonora diferente y algunos cambios, una supresión de 5 minutos en el metraje, pero igualmente quedó bastante, bastante como era esta obra de Gabriel Medina, que, bueno, como escuchábamos, es el viaje que realiza este chico con el padre, y bueno, lo pica una araña y todo lo que les empieza a pasar. La verdad que las imágenes son muy buenas y queríamos compartir el audio como para que, bueno, se conozcan esta peli, que ya les cuento, terminó ganando este festival y también fue ganadora en el Bafisi 2012. Un festival que me contaba Fede que te fue como un poco decepcionando año tras año, empezó con mucho empuje. Sí, yo no digo en cuanto a contenido. No, sí, a la organización. La verdad que hace los últimos dos no he ido, pero 2006, 2007 y 2008, así. Fui a los tres de corrido, los tres años, y el 2006 me pareció el mejor, 2007 más o menos y 2008, pero no en los contenidos de por sí de las películas y los cortos y los documentales que presentaban, sino por ahí un poco en organización, y el verdadero problema es que se volvió muy popular y ya costaba conseguir entradas para algunas películas, como que había que sacar muy de antemano para poder ver las mejores o por ahí en algunas salas, porque tampoco tiene muchas salas, ¿viste? También particularmente una cuestión subjetiva, cuando fui en 2006 tocó Jan Tiersen en vivo, ¿viste? Que hacen la música de Melee. Sí, que estuvimos escuchando esa banda. Fue como una banda rock progresivo, aparte una cosa bastante rara, ¿viste? El loco subió una remera que decía Mickey Mouse Dead, ¿viste? Así, una cosa bien bizarro él, bien alternativo. Y por ahí por eso me llamó tanto la atención ese, fue una de las cosas más lindas que vi. Pero aparte de por sí la calidad de los cortos y eso, bastante buena siempre, ¿no? Buena. Pero bueno, el último año que fui no pude ver mucho porque como que no había entradas. También pasa eso, ¿no? Como que se populariza y al mismo tiempo, bueno, se genera tanto público, que es un poco, bueno, lo que quería comentar en el primer bloque, ¿no? Este fenómeno de que por un lado el acceso a las obras audiovisuales y los modos de distribución se modificaron, bueno, y eso permite mucho más target de audiencia, sí, muchísimo más amplio. Sí, estando buenísimo. Multitudinario, pero por otro lado es como una hiper saturación de películas y de propuestas y de ciclos y de festivales que si ya no te da la vida, no te da Me ha pasado, por ejemplo, con una muestra que se hacía, no sé si se sigue haciendo la verdad, anualmente en Buenos Aires, llamada One Dot Zero, que generalmente lo hacían en el Centro Cultural Recoleta, que era como una muestra de vanguardia de las cuestiones audiovisuales, tanto tecnológicas, o sea, efectos visuales y demás, como artistas de vanguardia, como Gondry, Cunningham, o sea, editores de videoclips, cosas muy locas. Y también fue en una decadencia de organización y de... Pero eso sí, en la calidad de los productos también, ¿no? Pasamos de la React Table, ¿viste? Ese artefacto con el que Bjork hizo música, ¿no? Si lo viste alguna vez, que son con cubitos y vas mezclando a cosas que no eran de ese nivel. Pero también se volvió más masivo. De repente ibas el día que vos decís, bueno, ahora no va a haber nadie, y de repente entrabas y era un mundo lleno de gente. Y como son cosas para interactuar, son cosas muy relacionadas a los videojuegos, a la interacción, a las instalaciones audiovisuales, no podías interactuar porque había una fila antes tuyo que... Claro. ¿No? Y tiene sus pros y tiene sus contras. Yo insisto en el Bafisi y me han dicho la calidad. De hecho, yo he visto después los cortos del Bafisi. Por lo general, los que no he podido ver en los Bafisi, los últimos Bafisi los he visto después. Pues sí. Y la calidad sigue siendo buenísima. Excelente. Pero por ahí la organización es como que para mí tendría que haber, bueno, eso cuestión de gobierno de Buenos Aires, la verdad no sé bien, pero tendría que haber más espacio físico para poder proyectar simultáneamente en mucho más salas la misma película, como para que los días que son más, claro, más calientes tengan todo el que todos tengan acceso, ¿no? Con anticipación, digamos, claro. Que tampoco te estoy diciendo comprarla 6 meses antes, no, pero bueno, una cuestión de que los festivales por ahí uno generalmente cuando estás estudiando, a mí me pasa eso, estaba estudiando, estaba con esto, laburando, que yo querés salir rápido, viste, no tenés tiempo para comprar entrada para esto, para el otro, cuando llegás, por ahí no tenés la chance de poder verlo, claro. Sí, hay que anticipar en ese caso, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, se hace popular, se hace masivo, uh-huh. Y a veces se hace más difícil el acceso. Y poder, bueno, como decís vos, interactuar en una instalación, si está lleno de gente, es medio como imposible. A mí me gustaría realmente que el año pasado el MICA que se hizo en Buenos Aires, estaba buena la instalación porque el espacio en el que estaba, ahí sobre el Libertador, creo que era un espacio enorme. Estaría bueno que para este tipo de cuestiones culturales realmente haya un espacio, digo, tenemos Tecnópolis. Uh-huh. Hay un artista de Página 12, me encanta, que siempre pone lo de Arteópolis. Sí. No estaría nada mal. Nada mal, Arteópolis. Enorme, ¿no? Con un lugar donde la gente puede ir a exponer. No solo cine, ¿no? Sino música y demás, pero puede todas tener disciplinas, claro, que tengan cabida. Unas salas enormes de proyección donde entren, sería, digo, a ver, aquel que quiera hacer campaña que lo haga, porque daría, ¿no? Si yo fuera político lo haría y me gano, o sea, sé que me gano mucha gente, ¿viste? Parece una ridiculez, pero hasta de esa perspectiva es positivo. Estaría te bueno. Cuento que fueron unos compañeros de la Facultad de Tecnópolis, Verónica Álvarez, una conductora acá de la radio, y otros chicos, así que por ahí la semana que viene nos cuentan un poco cómo fue la onda, la experiencia. Estuve en la primera camada de Tecnópolis, en la inauguración, y la verdad que muy lindo. Muy lindo. No me queda otra para decir que qué bueno que alguien se haya brindado el espacio y la difusión, porque vos entras a Capital y ya tenés los carteles Tecnópolis para allá, viste, una cosa. Y la verdad que eso lo tengo que aplaudírselo, digamos, a la gente que está ahora. Hay algunos aciertos, ¿no? Ese acierto realmente es un lugar donde la gente pueda compartir. Tengo amigos que han estado haciendo dinosaurios a escalas, ¿viste? Cosas así, diseño industrial y demás. Se genera mucha actividad para la gente que produce, claro, todo ese tipo de claro. cosas, como para el espectador o gente que no tenés acceso cotidiano a ver cosas como las que nos trajiste hoy, claro. Tecnológicas que se vinculan también al arte, a la expresión, a la comunicación. Y mucha no es por ser del interior, enfermos de la tecnología, uh-huh. ¿no? Sino darle su lugar. No, yo creo que el enfermo por la tecnología. Una cosa es el high-tech, que es el que consume la tecnología, decir, yo tengo el plasma último modelo, y otra cosa es el que tiene lo último para desarrollar. Qué distinto, que a veces para desarrollar no hace falta lo último, está clarísimo, hay gente que con una cámara vieja puede hacer maravillas, uh-huh. Pero bueno, también está para ciertas cosas, está bueno también estar ahí al tanto que hay en la vanguardia tecnológica y siempre usarlo coherentemente, no derrochar. Claro, que sea un recurso que te permita. Tecnópolis tiene mucho de eso, de hecho las invenciones que presentan en todos los aspectos, en el aspecto del campo, en el aspecto del cine, en el aspecto de tecnologías, ¿no? De energías y demás. Son invenciones completamente sencillas y que están buenas, digamos, que traen soluciones y tienen mercado, digamos, ¿no? Es como que se ve desde una perspectiva capitalista, pero pero no es una cuestión, no sé cómo llamarlo, exagerada, desaforada, ¿no? De consumir, ¿no? No es que vos vas a Tecnópolis y vas a ver cómo se pelean Sony y otra empresa para vender un televisor, no. Son invenciones propias de gente de acá. Claro, aplicaciones también muy particulares que sirven para determinadas cosas, claro. Proyectos que se desarrollan uh-huh. acá también, por, me imagino, por estudiantes, claro. Por gente, como decías vos, que se le da mucha bola más al interior, ¿no? Uh-huh. Tendría que haber un Tecnópolis itinerante y un Arteópolis, ¿no? Y algo itinerante. Arteópolis, porque siempre hay que ir, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez de los festivales también. Uh-huh. Bueno, en el caso de Tecnópolis hay que ir porque es enorme, realmente es enorme el lugar, y de hecho cuando se inauguró las instalaciones eran impresionantes, la verdad estaba de primera, y realmente estaría bueno, digo, que piensen realmente en la existencia de un Arteópolis uh-huh. a futuro. No sé si lo haría en Capital Federal, por ahí lo haría en algún lugar más centro del país, como para que la gente tenga ¿no? más acceso, ¿no? Por ahí Córdoba, sur de Córdoba, ¿entendés? Que viene en el corazón donde la gente pueda tener, viste, un más equidistante de todo el país, ¿no? Descentralizar un poco, federalizar un poco. Y bueno, vamos a escuchar un poco más de música y otro tráiler, pero antes quería preguntarte por lo que escuchábamos antes del audio de La Araña Vampiro, esta película que, bueno, que recomendamos, que sacamos, ¿Qué escuchábamos? ¿Algo relacionado a los videoclips? ¿Me sí. estabas recomendando Sober también? Una de mis bandas favoritas, de, ya lo he dicho en otro programa, el Psiconautas, que son medio anti-metal ahí en Psiconautas, sí. me pelean, ¿viste? Pero Tool es una banda increíble y dentro del metal, y los videoclips son impresionantes. Casi todos independientes y con técnicas de stop motion, mezclando cosas, ¿no? bien clásicas. Hablábamos de Tim Burton, bueno. La verdad que recomiendo los videoclips de Tool. Realmente. Hay todo tipo de videoclips, sabemos que hay algunos que son de cuarta o que son súper comerciales, sí, o que no tienen calidad, pero también sabemos que del otro lado del péndulo hay, como yo digo, una industria o más un arte del videoclip que se está también como configurando con algunas realizaciones. Hay videoclips masivos que son hermosos también, ¿no? También hace poco vi, no había visto el de América, de Latinoamérica, de Calle 13. Un video que junta, viste, así sí. arte callejero con sí. y muy puedes decir, sí, es masivo, lo ve todo el mundo, pero de última tiene algo único, sí. no es una cosa estandarizada, y es un género que da para todo el y aparte el tema rico. ¿No? Qué temazo, la verdad, uno para mí fue uno de los temas más lindos que escuché este año, sí. que tienen una garra, una... Yo, vos sabés que al principio no lo podía, Residente no lo podía ni ver. Yo digo, este nos vende el antigringo y es un, viste, y después de a poco me dije, apa, es auténtico. Son fosta los chicos. Me disculpo, viste. Sí, no, y la chica, realmente... viste, qué perfil bajo y qué voz que tiene, qué energía, ¿no? La verdad que es una banda que me encanta. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿te parece? Dale. Ahí vamos, Miguel, gracias, Bye. No puedo creer que hayas demorado tanto en traer la casa. Perdóname, no es tu culpa. Yo sé que no es mi culpa. Pero tampoco podemos hacer de cuenta de que no pasa nada. ¿Qué te trae por acá? Bueno, vengo por consejo de mi novia. Exnovia, en realidad. ¿Vos sos Caro? Sí. Ah, yo soy Leo. ¿Tienes novia? ¿Te casaste? Sí, me casé. Tengo 3 hijos. No, mentira. ¿Vos cómo te definís? ¿Por qué no me preguntás directamente lo que querés saber? Conocí a alguien. Eso está muy bien. Te encanta estar conmigo. No querés acostumbrarte a la idea porque te da miedo. Lo único que quiero saber es si hay alguien. No tengo tiempo para boludeces, Leo. No te metas conmigo. Después de todo, yo no te pregunto qué haces en ese cuarto, ¿no? Allí escuchábamos el audio del tráiler de esta película uruguaya, El Cuarto de Leo, una película que se estrenó esta semana en Buenos Aires y bueno, que comentábamos que ya tiene un par de años. Nuestro amigo de Uruguay, Adolfo Gorosito, la vio hace como 2 años y recién que empezábamos a charlar con Claudio, que está del otro lado, también me decía que la había visto hace como 3 años. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. ¿Tenemos conexión, Miguel? Hola, hola. Ahí está, hola, sí, buenos días. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, escucho bien, sí, está bien, perfecto. Buenísimo. Nos contabas que este estreno vos también hace como 3 años lo viste ya. Sí, y es más, yo no lo vi acá en Argentina. Hace 3 años, en 2009, se proyectó primero en el Festival de San Sebastián, en una muestra paralela, también competitiva, que se llama Sabaltegui. Y después, si no me equivoco, también se dio el Festival de Biarritz, inmediatamente. Y en ese momento, una de las cosas llamativas que tenía la película era que tenía una participación argentina. Es decir, la película es una coproducción, tiene participación argentina, y uno de los personajes lo componía Arturo Goetz, que en ese momento tenía varias películas en simultáneo, así estaba repartido en varias películas y estaba empezando a convertir en un actor así de nombre, digamos. Y realmente fue sorprendente porque el cine uruguayo no tiene muchas películas anuales, como la producción argentina. Un poco es el fenómeno de la sinergia, esa palabra que se usa ahora, sí, de la producción argentina, hizo que el cine uruguayo empezara a resurgir. Y este era un caso de los interesantes. Enrique Buquicchio es un crítico de cine, que tiene su propia página de internet. Sí. Y este era, o sea, tenía un par de cortos hechos, y esta era la película de debut, es decir, es aquel tipo de película en la que el director quiere contar en buena medida algo propio y ponerlo todo. En la cuestión de contar lo propio está todo bien, a veces, no es este el caso, el querer poner todo complica la historia. Y yo creo que el hecho de haberse circunscrito a una pequeña, muy pequeña historia, que es la de este personaje, Leo, que Leo vive en una pequeña habitación de 2 ambientes, compartido con otro chico que es no necesariamente tiene como una especie de vida muy personal, muy limitada, creo que fue un acierto, es decir, poder contar una historia pequeña dentro de unos márgenes que le permite a un director nuevo, a un director debutante, contar una historia. Y yo creo que acierta bastante bien. Es decir, no es una película del descubrimiento de la vida de un chico que tiene alrededor de 20 y algo, sí, cortos, 20 años cortos, o sea, poco más. Y es interesante porque es difícil a veces para la gente de precisamente de esa edad encontrar en el cine historias que lo representen o que por lo menos toquen temas que son cruciales, ¿no? como este. En general, la película tuvo mucha participación en festivales internacionales, en festivales, digamos, pequeños y mucha cantidad, pero mucha significa más de 20, 25 festivales. Tiene un par de premios, creo, también. Sí. Pero vos fíjate que justamente, y ahí lo que yo veo, vos fíjate cuando yo escribo la crítica para Telam de la película, trato de evitar, y eso en general lo hago con las películas que tocan temas que tienen que ver con problemáticas que rozan o tienen directamente que ver con el tema gay. Sí. ¿Por qué? Porque en general, nosotros cuando hablamos de las películas sobre personajes comunes, no ponemos temática heterosexual. Yo creo que es como... Claro. No, es como de... Como hay cierta discriminación, ¿no? Sí. Cuando se puntualiza o se hace un subrayado muy especial sobre ese tema. Me parece que todos somos exactamente iguales. Entonces, seguramente mucha gente que pueda leer a veces notas mías en las cuales no hago esa discriminación, va a decir, esta era una película de este tipo. Sí, es una película de gays. Claro, ¿no? Ya está pero estigmatizada. Entonces vamos a tener que decir que la película de James Bond es una película de heterosexuales. Claro. No tanto porque el personaje... ¿Quién sabe? No, claro, porque el personaje que hace justamente Javier Bardem parece sí. que tiene como una especie de maqueta, ¿no? Medio almodovariana. Sí, tal cual. Que se supone o aparenta ser un gay. De características muy remilgadas, muy muy manifiestas. Sí, y después de Batman y Robin ya, viste, no nos creemos ninguna, ¿viste? Nunca se sabe. No, pero me parece muy acertado tu comentario. Yo recuerdo haber visto una comediante negra, no me acuerdo el nombre de ella ahora, que bueno, era gay, ¿no? Y dice, yo nunca tuve a mi familia que salir del closet y decirle, bueno, soy negra. Y era tan ridículo y tan gracioso, como diciendo, ¿por qué tengo que estar... confesando lo que soy, si es lo que soy, ¿no? Y hacía toda la comparación de todos los discursos de gays reemplazándolos por lo negro. Uh-huh. Y era tan absurdo que tomabas dimensión de lo absurdo que es, esto que estás diciendo vos, ¿no? Porque... ocurría también con las películas con, suponete, un policial donde todos sus protagonistas, o buena parte, son gente digamos de como se le dice ahora, viste que se le ha buscado variantes a la terminología, sí. ¿No? Afroamericanos, sí, claro. De color, claro, o de color, claro, el de color, de color negro, son personas, punto. Porque no, cuando dicen es un actor de color, digo, ¿de qué color? Claro. Le Luthier tenía, ¿viste? El aparte, músico de color. Blanco, ¿el blanco acaso no es un color? Claro. Bueno, por eso está tan bueno por ahí, ¿viste? El fenómeno que sucedió con lo del Secreto en la Montaña, la peli norteamericana, sí. Un western que uno iba a ver una película típica de machos. Claro, y de repente. Pero en realidad lo que está contando es una historia, digamos. No, no importa si son las personas son homosexuales, blanca, negra, amarilla, azul. Lo que importa es la historia entre esas dos personas, punto, nada más, digamos. Totalmente. Caer en los estereotipos es como... A mí también a veces, digamos, si bien tiene una razón de ser, o por lo menos una en principio una razón de ser, a veces, digamos, me resulta como chocante, pero justamente por lo contrario a lo que se supone, el hecho de que haya festivales, ¿no?, que se aboquen particularmente a una temática, por ejemplo, a la mujer... Sí, a la diversidad sexual... Claro, pero no por el hecho, por el tema que esté tocando. No, a mí eso me preocupa, no me preocupa en absoluto. El tema es que haya que convertirlo en un gueto, claro. ¿No? Claro. Como que sea es una autodiscriminación. Claro. O sea, en un momento se puede pasar eso. Es decir, obviamente hubo momentos en los cuales, por lo menos en lo que vivimos en la Argentina, ¿no? Que es un país incluso con ciertas cosas atípicas con respecto a otros, pero o sea, por suerte, en este punto, al menos, en el tema de la discriminación por sexo o lo que fuera, en los últimos tiempos, no digo siempre, pero en los últimos tiempos ha habido una integración mucho más grande, no digo del gay hacia el no gay, sino al revés, que es donde siempre ocurre la discriminación. Claro. Sí, es cierto. Bueno, los festivales ahí en Capital, digamos, incluso las reuniones, la famosa joda así de la gente, uh-huh. Sobre todo de las áreas del cine, que justamente en las áreas audiovisuales, por alguna razón particular, se nuclean muchas personas con variables sexuales, digamos, sí, nuclean sí. De todo tipo de orientación, homosexuales, ¿no? Trans, sí, sí. como que se ha abierto un poco más. Ya hay gente que antes, viste, lo veía como algo muy under y de repente se empezó a sumar y empiezan a aceptar a la otra persona por lo que es, digamos. Es cierto que todavía sigue siendo medio un gueto. Siguen siendo gueto. ¿No? Vos vas a una de esas fiestas y hay gente, sí. Yo conozco gente de Buenos Aires que sé que no iría o entraría y pegaría la vuelta y se iría, digamos, ¿no? Pero no por porque... Como que sos... No sí, encajás. Porque sí, es como... Hetero. Es por una... Sí, no, sí, por ser hetero o homosexual, pero sino por una cuestión de estereotipos, ¿no? De como, no, yo con esta gente de discriminación, de no valorar en sí a la historia de cada persona y a la persona, sino a los grupos. A lo que se ha armado de eso. Igual, viste que lo que fueron los estudios etnográficos, toda la evolución de la antropología y demás, todo lo que fue el estudio de las supuestas minorías culturales o los grupos originarios y demás, también fueron armados por los mismos pensadores occidentales y los mismos, ¿no?, que manejan el sistema, digamos, de conocimiento y de comunicación en el mundo, ¿no? Este estudio sobre las minorías o estos géneros de pronto cinematográficos que surgen o ciclos o festivales de la mano de ciertos grupos minoritarios o diferentes. Pero me parece excelente lo que puntualiza Claudio. Y acá me escribe mi hija que dice que el blanco no es un color, el blanco es luz. El negro es todos los colores juntos. Claro. El blanco es la ausencia de color, el blanco es la luz. Y la luz plena. El negro es la ausencia de color, dice Miguel. Es difícil. El método sustractivo y aditivo. Es terrible, yo nunca lo entendí. ¿Nunca lo entendiste? Lo entiendo, pero si me olvido, es complicado. Es óptica. Cuando vos decís que algo es de color negro, en realidad. No refleja. O color blanco es una cuestión de. A ver, el blanco y el negro no son colores, pero ves algo rojo, ves algo amarillo. Yo veo esto amarillo, porque a mí me resulta. Verlo amarillo, pero en realidad es de todos los colores, el objeto es de todos los colores menos amarillo. Es justamente lo que refleja. La frecuencia esa se refleja y es lo que vos ves. Eso es el método sustractivo. Después hay un método que es el método aditivo, que es el método, por ejemplo, RGB de los monitores, sí. Que la luz suma. Sí se conforma por sumatoria de luces, claro. Pero en es luz en sí, ¿no? Así es. Que es el típico de la sumatoria, es el típico que también utilizaban, por ejemplo, los proyectores digitales. Los primeros, uh-huh. En donde había tres tubos de colores que los sumaban, ¿no? Y generaban de pronto el mismo fenómeno de la televisión, ¿no? La televisión así color. Es. A mí lo que me alucina también es no solo la parte de lo que es el estudio técnico, físico, de lo que es la luz y el color, sino la carga cultural de los colores. ¿Viste lo que hablábamos hace un rato? ¿A qué se asocia el negro y a qué se asocia el blanco? El blanco es como que siempre fue el amor, la pureza, la buena onda, la transparencia. Sin embargo, en Oriente el blanco es la muerte. Es de luto, ¿viste? Y el negro, siempre el negro feo y demás. Entonces, ¿qué carga también le damos nosotros con nuestro bagaje cultural y de acuerdo a dónde estamos inmersos o los mensajes, ¿no? De los medios igual, para otorgarle significación a los colores. Igual ese tipo de conceptos tiene que ver con cultura, con formación cultural. Uh-huh. Es decir, no es que nosotros nacemos obviamente. Y tenemos ese concepto de los colores. Obviamente. Y yo ponía el ejemplo, disculpa, que yo no tengo ningún tipo de mente discriminatoria, menos por la orientación sexual, mucho menos. Y sin embargo pensaba, a mi hija le ponía cositas celestes cuando era bebé, pero al bebé no le ponía nada rosa, increíble. Y eso que no tengo, ¿viste? Es como la carga cultural ya tan fuerte que hasta digo, en eso... Y te lo digo desde el punto de vista del diseñador, el rosa, el fucsia, los colores que se asocian a lo femenino, culturalmente asociamos a lo femenino, son colores que están espectaculares. Espectaculares. Son colores que van combinados en todo tipo de ropa, en todo tipo, ¿viste?, de gráfica, en todo tipo, y la gente tiene ese prejuicio hacia los colores. Sin embargo, charlábamos el otro día y vemos, eso es cuando está un varón vestido con una remera rosa clarito, así, lila, que le queda re bien, y que ahora también hacen ropa negra para bebés, que antes era impensado, ¿no? Sigue siendo, digamos, volviendo por ahí al tema este de los estereotipos, de los guetos y demás, sigue siendo el mismo concepto. En realidad, socialmente se arma una estructura de cómo debe pensarse o cómo debe verse algo. Tal cual. Y en realidad, justamente ahora estamos en el momento, en la articulación, donde te digo que no solo en Argentina, sino en el mundo, se está dando una ruptura y una aceptación de todos los otros conceptos que antes no se daban. Yo creo que es en parte por la globalización y los medios de comunicación, como el internet y demás, pero aparte porque creo que hay una juventud que viene a traer un poquito de la rebeldía, sí, de lo de antes, ¿no? Se ve en el cine, se ve en la música, se ve en las artes, como que de repente, si bien está el tanque típico, así que se arma de la gran industria, de todo, en todas las industrias, como que los jóvenes vienen a traer, ¿no?, un área, una idea de cambio y de aceptación a nuevas cosas. Así es. Que está bueno, muy bueno. Eso habla de evolución. Uh-huh. Es decir, tampoco hay que ser tan fanfarrón, o sea, no deberíamos ser tan fanfarrones de decir que somos primeros. Claro. Pero sí, es decir, por suerte, ¿no? Por suerte, porque es una cosa que también obedece a coincidencias o casualidades a veces, tenemos esa ventaja, ¿no? Que no existe, por lo menos en este plano, un problema tan agudo como de pronto puede o sigue existiendo en otros lugares, incluso muy cercanos, ¿no? Latinoamérica es un ejemplo de lugares donde hay mucha discriminación, sí, no solamente con el tema gay, sino también con, vamos a México y es el machismo recalcitrante. Terrible. Sí, temas sociales, terrible. Y no solo religiosos, en temas, sí, sociales también, claro, por escalas y demás. En otros países, Argentina tiene la suerte de ser un país donde definitivamente, digo porque he recorrido otros países de Latinoamérica, Y definitivamente tenemos una aceptación un poquito más grande que el resto de los países hacia la sexualidad y hacia diferencias de clases y demás. Un poco más. Hay países de apertura, mucho, ¿no?, más conservadores, recalcitrantes, donde definitivamente el trabajo histórico de los españoles y los ingleses y los franceses durante años les trabajó la cabeza y quedaron con esas cargas sociales de que el homosexual está mal, de que, digamos, de que las cosas privadas son privadas y no, uh-huh, pueden ser sociales. Los tabúes. Porque, claro, todos los tabúes, digamos, uh-huh, que se notan más. Pero acá en Argentina, el cine es, y en Uruguay también, el cine es un reflejo, digamos, de que, no solo por la ley de matrimonio igualitario y todas esas cosas, que te lo digo por comentarios que he escuchado de peruanos, ecuatorianos, colombianos, amigos míos, que fue como ellos lo vieron como diciendo, esto es una desgracia. Cualquier cosa, claro. Que Argentina está en cualquier lado y le sale el chiste machista, ¿viste? Y vos decís, bueno, hermano, pero en el siglo XXI no se puede, claro, creer. En el siglo XXI es momento de salir a la luz y darse cuenta, ¿no? Y volviendo a la peli, Claudio, ¿se ve reflejado esto en esta película? ¿Cómo? Sí. A mí me parece que la película tiene una digamos, está en ese nivel en donde el problema, entre comillas, no es un problema ese. Claro. El tema del personaje es la búsqueda de sí mismo. Su identidad. Claro, y eso es lo fundamental. O sea, me sigue dando bronca ver las críticas en general, tienen la necesidad imperiosa de aclarar ese punto. Sí. Porque en realidad estamos hablando de un problema que va más, o sea, el problema del personaje no es ese. El problema es descubrir qué es lo que él quiere, cuál es su deseo. El problema que enfrentan todas las personas, todos, en la vida, ¿no? Todos, claro, sea cual sea tu orientación sexual. Y de hecho lo que hace Buquiquio es, en un momento determinado, el personaje pasa a ser incluso casi secundario de los problemas que empiezan a aparecer que tienen los demás personajes que están a su alrededor. De su misma edad, o quizás hasta más grandes que él. Como que el problema, o sea, problemas no es, no, o sea, cuando uno habla, sí, generalmente cuando uno tiene problemas para uno, el problema de uno es el mundo, y tiene lógica de serlo, pero no estamos aislados en tener problemas, ¿no? No es que somos los únicos que los tenemos, todos lo tienen, y de pronto con esa mirada que empieza a descubrir el personaje, de que todos los personajes que están a su alrededor tienen problemas por resolver. Quizás no es que sea un consuelo de tontos pensar que todos tienen problemas y que el de uno no, sino que eso lo ayuda también a empezar a ver cómo resolver su propia cuestión. Claro. Así es. Acá está comunicado Adolfo desde Uruguay y dice, bueno, todo este tema del blanco y el negro se ve muy bien en la película de Malcolm X, ¿no? Toda la carga, claro, cultural de, claro, los colores, ¿no? Y que el negro, bueno, justamente es la ausencia de color. Ahí se está comunicando. Y contanos, porque bueno, ya vamos, nos quedan unos minutitos para charlar, Claudio. ¿Viste la última de James Bond? Dejamos el plato fuerte para el final. ¿Cómo viene 007? Medio viejito parece que está, medio pachucho en esta. Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, ¿cómo sostener en el tiempo, sí, un personaje que más allá de que en el cine no envejece, envejece en realidad. Y lo que hace, digamos, los productores de la marca James Bond es convocar a un director que no necesariamente es un director de películas de acción. Así claro. Es, ¿eh? Nos claro, llamó la atención. Sam Mendes es un caso de esos. Sí. Pero lo que evidentemente hacen es le dicen, bueno, mira, vos hacé lo que quieras, pero la película tiene que tener un poco del Batman Dark, tiene que tener un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aquello, un poco de aquello. Y yo creo que en esa libertad que le dan con ciertos puntos, el tipo arma una película muy rica, porque es muy cinéfila, y a la vez muestra a un personaje que evidentemente ya tiene sus años, claro. Reales, porque en el caso de Daniel Craig, también es una... Fíjate que pasaron 4 años del último Bond, o algo así, pasó más tiempo del debido del último Bond. Sí, y bastante. Eso se le nota en la cara. Sí, lo que sucede es que hay una evolución, te lo digo, yo vi las dos anteriores, esta no la vi. Casino Royale creo que es la primera de la nueva saga con Daniel Craig. Que era muy, muy bien para el género. Claro, a mí lo que me sorprendió de esa película es que por primera vez hay una evolución del personaje. Por primera vez no es, claro. Es lo que me sucede a mí cuando veo las películas de Superman. Superman carece completamente de una psicología más allá de una cuestión básica construida hace 60 años. Uh-huh. Nunca evolucionó. Acá en 007 la pasa mal. Yo creo que le den una vuelta a Superman. Yo creo que le van a dar una vuelta. Le van a dar la vuelta. Si le dieron a Batman, se la van a poder dar a Superman. Eso no cabe la menor duda. Pero digo, esto de construir un personaje y dejar que el personaje evolucione con la gente y hacer que, sobre todo el espectador, lo más lindo de los personajes, de la historia de los libros, que uno como lector, como espectador, como oyente, también pueda formar parte de ese personaje y poder interiorizar sus sufrimientos, sus miserias y también sus logros, para poder después, al final, en el clímax, decir, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No? Que por lo menos en Casino Royale yo la vi... Pensé que iba a haber un bolazo, el típico 007 que salva el mundo, y de repente me comí. No, en esta se multiplica por varias veces. ¿Eh? No la vi. Acá se lo ve a él vulnerable, también se va un poco al pasado de su historia, se lo ve mucho más humano. Creo que es un giro también en el concepto este del héroe anacrónico, digamos, ¿no? Que resiste el tiempo, resiste los embates políticos y físicos, ¿no? Pero está como más humanizado. Recuerdo hace unos años haber leído... Hay una cosa importante, que en esta versión de Bond se le quita, no del todo, pero casi toda, ese costado frívolo que tenía con respecto a lo de seductor, mujeriego... Ganador. Buenísimo. Claro, que era muy que era finalmente muy vulgar. Claro. Y a las chicas nos termina gustando más, ¿viste? Porque yo me muero, mirá, claro. ¿Sabes? Pero lo que pasa es que acá en esta película lo que sí trata de mostrarse es de que todo hay un gran problema que no solamente lo abarca a él, sino también a quienes lo rodean dentro de la estructura del servicio secreto, y que no todo es tan sencillo, y que el villano, o sea, yo creo que la película con la que más relacionado está es con las últimas variables del Batman de Nolan, ¿no? Que es hiper dark, o sea, muy oscuro. Y en esta película no deja de ser oscura, incluso el personaje de Bond mismo. En un momento, si uno uno se pone a mirarlo a Bond es un tipo muy solo. Un tipo que está absolutamente solitario, es un solitario. Uh-huh. Y acá creo que está muy subrayado eso. Claro. Y también cobra un poco más de protagonismo, bueno, la jefa, ¿no? La que hace siempre Judi Dench. Tiene ahí también una historia, se la pone un poco más en la trama, ¿no? Sí, tiene una trama que tiene que ver particularmente con la historia de este villano tan singular, un villano latino, ¿no? Raúl Silva se llama, que hace... yo creo que es una de las mejores interpretaciones de Bardem, si bien tiene un montón de buenas interpretaciones. Esta es un logro porque podía haber caído perfectamente en un ridículo absoluto, pero termina siendo una especie de guasón de Ledger, pero sin matiz. Ese concepto del villano, de que uno está viendo la peli y no sabe si inclinarse por el lado del héroe o del villano, si no sabes si tiene o no tiene más razón el villano que el héroe, no sé si pasa eso, que a mí me pasa totalmente, porque aparte, digamos, el villano es una víctima también. Claro. El villano es una víctima. Y acá hay un subrayado de ese tema, lo que pasa es que es una víctima con ciertas características psicopatológicas. Claro. Claro, que lo hacen reaccionar de una manera muy, muy sui generis. Pero la película tiene un montón de cosas valiosísimas. Hay que prestar mucha atención a la canción de Adele, ¿no? El tema principal. Qué lindo. Y si bien tiene todas las características, tiene muchas de las características de los temas de Bond, la letra es absolutamente crepuscular. Claro. Empieza con la frase famosa de la canción de Doors, This is the end, ¿no? This is the end. Este es el fin. Bueno, y aparte ella, la verdad, una voz divina. Anoche justo vi un recital de The Artist Den con ella, la verdad, una voz maravillosa, ¿no? Una intérprete, y aparte lo que compone, ¿no? Me encanta esta artista. Así que hay que prestar mucha atención a los detalles de la película. Prestar mucha atención, sobre todo para el público cinéfilo, ¿no? Que ahora la quiero ver. Sí, yo también. Les vamos a ofrecer vamos a ofrecerle como cierre el programa el audio del tráiler. Terminamos bien Hollywood, este radio cine de hoy. Y en definitiva, Claudio, entonces los estrenos, satisfecho con los estrenos de esta semana, dentro de todo, la pasaste bien. Me queda pendiente por ver Frankenweenie, que calculo debe ser muy interesante, muy buena, sí. Porque a mí Tim Burton particularmente me interesa, no todo, pero muchas de sus películas son muy, muy buenas y muy memorables. Viste, ahí en la página de Radio Cine, en Facebook, subimos todos los trailers, así que todos los que quieran acceder a estas nuevas obras y enterarse un poco de qué va la cosa, pueden buscarnos ahí como Radio Cine Goga y bajárselos o verlos un ratito para disfrutar. Buenísimo, Claudio, muchísimas gracias, como siempre. Ahí están preparativos para el Festival de Mar del Plata, me imagino, así que sí, ya también se está perfilando este nuevo festival internacional y vamos a estar también con un montón de novedades y de información del mundo del cine. Seguro. Te mando un beso grande. Acá saludos de todos y nos volvemos a encontrar el sábado que viene, seguramente. Dale. Chao, chao. Buen fin de semana. Y bueno, allí pasaba la columna de Claudio Minghetti, también pasaba la hora, ya estamos casi sobre el final. Acá están Leo y Roxana, nuestros veterinarios, por entrar al aire con Voces Animales. Muchísimas gracias, Molins, por la operación técnica. No te dije nada del corte, Molins, te quedó re lindo el nuevo look. Para todas las fans de Miguel, les contamos que está precioso. Estoy operando cada día mejor. Las chicas te quieren escuchar más, Miguel. Yo pensé que ibas a estar ahí comentando algunos videoclips con Fede, así que para la próxima quedará. No te me escapas. Antes de irme, les digo que esta tarde en la Universidad Nacional de Río Negro, allí frente a la Plaza Pagano, a partir de las 4 de la tarde hay cine para chicos. Así que todos los que están escuchando y quieran llevar a los chicos también, es para colaborar con el mismo objetivo de los chicos de la escuela 788. También los estudiantes de la universidad quieren viajar a este festival para poder participar de este evento y conocer allá. Así que se va a proyectar a las 4 de la tarde La Era del Hielo 4 y a las 6 de la tarde Cómo Entrenar a tu Dragón. Recomiendo Cómo Entrenar a tu Dragón. Divina, yo la vi también. Creo que es una de las películas más sanas y con mejor mensaje que he visto en mucho tiempo. Recopada. Muy buena peli. Cómo Entrenar, una animación hermosa, sí, también. Sí, el dragón es una locura. La verdad, me quedé asombrado completamente, realmente. Tal cual, y a mí también me gustó mucho. A veces la engancho ahí, una animada, y me engancho y la veo. Sí, pero a mí particularmente esta, que pasó media superflua por respecto a... Realmente fue una de las que, lejos, la última de las que más me gustó, así, animada, realmente. La verdad que sí, una historia divina y un mensaje re bueno. Bueno, entonces, a las 4 de la tarde, La Era del Hielo 4, a las 6 de la tarde, Cómo Entrenar a tu Dragón. Cada película sale 10 o si no 15 las dos, y va a haber buffet para colaborar con los estudiantes también, y bueno, una alternativa para llevar a los chicos esta tarde. Seguramente nos quedaron cosas en el tintero, pero bueno, ya nos vamos despidiendo. Gracias, Fede, por la participación, por la música, por la colaboración, y a todos los que nos están escuchando, un beso para mi mamá y para mi hija, que las quiero mucho, que siempre me piden que les mande saludos, después me retan cuando llego, y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Radio Cine Goga, acá 103.5 FM de 12 a 14. Y viste, como siempre decimos, un programa para ver. What do you say about a man like that? It's Three months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. They weren't targeting her. They wanted her to see it. Welcome to the new MI6. I'm your quartermaster. You must be joking. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. How much do you know about fear? All there is. Well, not like this. Not like him. Just look at you, chasing spies. England. MI6. She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. The two survivors, this is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.